Bueno, contanos la situación de la escuela. ¿Cómo estás? Un desastre, triste, ¿viste? Porque ya no vemos la hora de esto, dar la cara continuamente, ¿viste? En este momento estamos haciendo pasar a los papás y que vean ellos cómo es la situación. Bueno, estamos el equipo directivo todos los días esperando que venga consejo, que venga el atmosférico. El miércoles vino el atmosférico, 1:30 de la tarde. Bueno, yo estaba en una salida educativa y la directora estuvo a la mañana. Así que como estaba el portero, costó que desagotara porque no, ¿quién le iba a firmar? Le dice el portero, te pongo el número de documento, te pongo todo. Bueno, listo, desagota. Entonces el portero le dice, pero las cámaras, no, no, no vinimos por las cámaras, nosotros vinimos por los pozos. Eso es otra cosa, hay que hacer otro pedido. Bueno, el tema es que las tapas de las cámaras estaban pegadas con cemento, que si uno, si, o sea, si no estarían así, por ahí serían más fáciles para abrirlas. O sea, ellos no pueden romper. Bien. Jueves rompimos las tapas de las cámaras nosotras, ya sí, punto. Las vamos a romper, que vengan a destapar. Rompimos. Bueno, sí, ya va, pedimos al consejo. Mirá, tiene que venir una empresa para fijar. Sí, ya van ahí. Jueves 4:30 de la tarde me avisan, o sea, yo llamo, así voy llamando como vos Sí. viste, y me dicen de consejo, mira, hoy ya no van a ir, hoy ya no, mañana a primera hora, bien, o sea, mañana a primera hora es viernes a primera hora. ¿Sabes? El viernes la empresa de consejo vino a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde no se ponía a trabajar, vino a ver qué era lo que pasaba. Sí, me avisaron ayer, pero yo no pude llegar porque estaba en otra escuela. Así que vino este hombre y dice, bueno, hay que hacer las tapas, bueno, tenemos que pasar acá a la linga, a ver si destapamos, a ver cuál es el tema. O, bueno, y pero venimos mañana, dice. Así que Muy sábado, tranquilo. sí, venimos mañana. Bueno, sábado, a qué, bueno, te puede decir, sí, yo vengo. Igual me comunico con la inspectora, le digo, yo el sábado a las 9 de la mañana estoy acá en la escuela. Bien. Así que el sábado vine, a las 9 de la mañana estaba acá en la escuela y ellos empezaron a destapar. No, que dice que no pueden destapar, que no, que como que pasan y se traba, tiene que venir, dice el atmosférico, porque nos tienen que vaciar bien las cámaras. Igual el viernes, cuando hablo con la inspectora, me dice, volví a llamar a consejo, ponete de acuerdo con Flavia, que te va a mandar el atmosférico para el sábado. ¿Qué me va a mandar el No atmosférico? pasó Así, nunca. nunca. Así que le digo, mirá, Flavia, yo el sábado a las 9 de la mañana voy a estar en la escuela. Bueno. Listo. Atmosférico nunca. Igual, bueno, yo le decía a Cari, por más que hubiera venido el atmosférico, vos viste que está la feria, no iba a poder pasar. Imposible. Imposible de poder pasar porque es algo que no podés pasar con Y no vehículo. lo puedes manejar, ¿no? No, no. Así que tampoco hubiera podido llegar. Listo. Así que el lunes Vamos. temprano estamos. Y Acá las vamos estamos. esperando. Estamos esperando. Estamos Así esperando. que allá, ¿cuántos días? Y Mañana, una mañana semana. una semana. Que estamos sin clase. Sin clase. Vi que estuvieron que suspender barrileteada. Barrileteada. Bueno, tuvimos jornada docente con algunos docentes que, bueno, pudieron asistir porque, o sea, a ver, ¿qué baños usamos también nosotras, no? Eso es otro tema Y también. estamos con eso así abierto. Un Bueno, olor. y ahora y como hay un poco menos de olor, la semana pasada no se aguantaba el olor. Así que bueno, ya te digo, acá estamos, en 5 más llamame, llamo en 5, llamo en 10. Y la paciencia se agota. Sí, ¿Las porque los... familias qué Y dicen? las familias, bueno, tenés de todo, ¿no? Tenés las familias que, bueno, se quejan y otras que dicen, no, sí, tienen razón, bueno, vamos a esperar un poquito más, ¿no? Porque vos fíjate que ahora viene el tiempo de más calor, donde el agua corre más, donde toman agua, donde esto, donde el otro. Por lo tanto, eso tiene que estar destapado, ¿viste? Así que bueno, ahora las mamás que estuvieron viniendo, yo las hago pasar, les muestro, miren, Claro, pasa esto. en estas En condiciones. bueno, y entienden, pero bueno, están aquellas también que me voy a ir a quejar, a hacer, bueno, vaya Vaya. donde usted, vayan, fijen, vayan en el consejo, vayan a esto. Bueno, la inspectora el otro día también me dijo, ¿cómo puede ser que todavía no se solucione? Y acá estamos. Claro. Nosotros estábamos todos los días, ¿viste? Sí, sí, Pero bueno, sí. así que bueno, a la espera, ahora en 5 llamamos otra vez.